Buenas tardes, este es el programa Años de Grisú. Hoy he cambiado el horario, luego lo explicaré por qué. Y espero que durante la siguiente hora apreciéis lo que os voy a decir. Tras dos semanas de ausencia, vuelvo hoy a las ondas, sábado en vez de domingo, debido a que, bueno, los compañeros que transmiten el baloncesto me han pedido que cambie, que les cambie la hora y tal. Algún día hablaré sobre la erupción de los deportes alienantes en las radios libres, pero hoy no es el tema que toca. Os voy a hablar esta semana, lo que no os hablé la semana pasada, de lo que pasó en el barrio de Recaleor, en Gasteiz. Y aparte también tengo un reportaje bastante interesante de salvajes en las calles, hecho por el agente provocador. También he de decir que la entrada que sorteaba para el Otero Brutal Fest, que nadie contestó, la tiré a la basura, o lo que es lo mismo, se la regalé al señor X. No, gracias por vuestra participación. Teenage John, walking rap, wild, wild. is America. How's your favorite son? Do you care just what he's done? El recaleor por ahora, y espero que eso haya sonado amenaza, ya que habría que avanzar en la línea no solo de liberación de edificios, sino pueblos enteros. Es el único barrio de todo nuestro país que pertenece a la Euskal Herria independiente. Ni el Estado español ni las autoridades autonómicas y municipales dependientes de este tienen jurisdicción. Es la legitimidad popular alcanzada a través de la ocupación y el modelo colectivista y asambleario de funcionamiento del barrio basado en la ayuda mutua lo que rige. Debido a ello, este barrio de Gasteiz se ha convertido en uno de los iconos para todos y todas aquellas que acertadamente piensan que para ser felices no nos hace falta el capitalismo ni sus instituciones. Eso, al mismo tiempo, convierte a Recaleor en objetivo de derribar para aquellos que mediante el capitalismo y sus instituciones hacen negocio de la vida ajena. Se autodenominen Iberdrola, PNV o Air China. Aunque su verdadero nombre sea el mismo, independientemente de su papel, burguesía vasca. Esta mañana, esa burguesía ha decidido, la semana pasada, una mañana de la semana pasada, esa burguesía decidió que era un buen día para invadir policialmente, llenar de uniformados armados un barrio pacífico y soberano, dar unas cuantas hostias, impedir a los medios de comunicación popular realizar su trabajo, reventar caras y arrastrar como perros a los vecinos y vecinos. Detener a algún joven e intentar quitar la luz de todo el barrio de todo un barrio libre. Será que los hijos e hijas de esa burguesía necesitan energía para encender las PlayStation y por eso echan mano a los hijos e hijas de la clase obrera que viven en Recaleor. Era agosto de 2016, 20 jóvenes humildes de clase trabajadora iban a dormir en las calles de Iruña. Y no es porque fueran Sanfermines, que ya pasaron. Estaban en la calle porque las instituciones navarras así lo decidieron, desalojando un espacio ocupado que daba cobijo a las vidas de decenas de jóvenes. Mientras eso ocurría, los hijos e hijas de gran parte de parlamentarios navarros estaban de vacaciones o haciendo cursos de inglés en Irlanda. Ese fue el inicio de una ofensiva en la que esta mañana hemos conocido, la semana pasada se conoció su último capítulo. La mentalidad criminal de la burguesía realizó este proceso mental y estratégico. Si por primera vez la izquierda institucional vasca es capaz de justificar un desalojo bajo promesas en el aire, como así fue, tenemos campo libre para llevar a cabo uno de nuestros sueños. Cooptar e integrar en servicios municipales al movimiento Ocupa Vasco o, en caso contrario, atacar y desalojar al menor coste social posible. Ni que decir tiene que el movimiento Ocupa ha sido uno de los pocos movimientos que en tiempos de repliegue y retroceso de casi todas las luchas ha mantenido las banderas en alto y, por tanto, uno de los objetivos prioritarios para la burguesía vasca en su intensificación del intento de normalización de la opresión en plena crisis que golpea a la clase trabajadora. Yeah. A partir de ahí, barra libre, pensaron. Desde ese desalojo ocurrido en noviembre del año pasado hasta el ataque de esta mañana, la burguesía vasca, en este medio año, ha atacado, desalojado e iniciado procesos judiciales en al menos 10 gazteches y casas ocupadas por todo Euskal Herria. Este último ataque, realizado en el Recaleor, en el asedio que tiene como objetivo que el capital tome el barrio, ha sido realizado concretamente por la que es la tercera fuerza en el Ayuntamiento de Gasteiz y milagrosamente gobierna, PNV. Ese que no pone incineradoras en sus barrios residenciales. Ese que pacta con el PP porque, aparte de ser muy aberchale, tiene sensibilidad social. Ese que está en contra de que jóvenes hagan pintadas mientras intentan destruir barrios enteros para especular, o piensa que la juventud vasca le pertenece para explotarla mientras no le permite que tenga vida propia y que ni mucho menos la haga en un barrio fuera de su control. Está muy bien y se agradece que la izquierda institucional vasca denuncie los desalojos cuando estos se producen en zonas donde sus ayuntamientos no gestionan al el Estado y se encuentran en la oposición, pero la verdadera prueba es el caso contrario. Pues leyéndoos esto, aprovecho para decir que hay una convocatoria para el próximo sábado en Gasteiz con el nombre de Mani Nacionala y saldrá a las 7 de la tarde de la Virgen Blanca, de la Plaza de la Virgen Blanca. Suerte a los compañeros y esperamos estar ahí. Y fuerza, lucha y que Recaleor siga adelante muchos años. Tries to bargain with the world and ends up making payments on a sofa or a girl with love and hate tattooed across the knuckles of his hands. The hands that slap his kids around because they understand how death or glory becomes another story. Death or glory, it's just another story. Hungry slob digging gold from rock and roll grabs a mic to tell us he'll die before he's sold. But I believe in this, it's been tested by research that he who nuns will later join the church. Death or glory, it's just another story. Death or glory becomes another story. You're gonna launch a long way down. A long time, we're gonna travel over mountains, we're gonna travel overseas, we're gonna fight your brother, we're gonna fight until you lose, we're gonna raise a lot of trouble. Basement on every dingy street, every dragon hand clap over every dragon beat. That's just the beat of time, the beat that must go on. And if you tried for years, we've already heard your song. Death or glory, it's just another story. Death or glory. ¿Cuál es la definición de gentrificación? Cada vez escuchamos más esa palabra y se hace más común el fenómeno en nuestras ciudades. La transformación de un barrio deprimido o de clase media baja en lugar de moda. ¿Cuántos lugares así se os vienen a la cabeza? Pero no existe solo gentrificación en los edificios y en el suelo. también el punk se gentrifica en la sobrevalorización de sus discos por internet o de grupos que en su día no fueron muy valorados y ahora mismo están siendo hipermitificados y sus discos vendiéndose a auténticas barbaridades, haciendo perder en sí su verdadero sentido musical. Frente a la turba podía verse a un airado Mike Ness de Suicidal Distortion, entonces un adolescente punk fanático de la música rápida y el skate, y a sus espaldas edificios de negocios, simulando liderar una gran pandilla en una carretera casi desierta como el día después de un gran Armagedón. Y en realidad lo eran, una comunidad punk que por aquellas fechas, marzo del 82, aunque el disco se grabó un poco antes, avanzaba con música hardcore. Entre las principales bandas de la costa oeste brillaban los Circle Jerks. Que entra su primer disco, hoy un clásico imbatible, titulado Group Sex, publicaban Wild in the Streets. El disco en realidad jugaba al despiste, tras las películas que alertaban de unas ciudades estadounidenses convertidas en junglas, de las que The Warriors era su mejor ejemplo. Ahora, ante la metáfora sobre la delincuencia real que había azotado el país durante los 70, los punks seguían aquel discurso, todos ellos convertidos en objeto de la ira policial. Era tristemente célebre la violencia policial antipunk de la policía de Los Ángeles, habituada a irrumpir en locales de conciertos y provocar reyertas, y con un pánico antiadolescente que ocupaba portadas y noticias. Películas como Los Warriors, dirigidas por Walter Hill en el 79, encubraron a las bandas como criaturas espectaculares y también aterradoras, surgidas de la subcultura, el final de los 60 y la supervivencia en las duras ciudades del país. Las primeras pandillas eran visualmente menos espectaculares, como los Egyptian Kings, formada por decenas de afroamericanos que controlaban la calle 135 hasta la 155 del Harlem y cuyos enemigos eran los Jesters. Al igual que en toda guerra, se firmaban armisticios. Los líderes se reunían y debatían sobre fronteras y salvoconductos. Estaban organizados, siguiendo el modelo de la mafia, y poseían sus propios rituales de admisión. Al principio estaban más divididos por la raza, pero la propia realidad de Nueva York los hizo más multiraciales. El territorio se convirtió en algo definitivo. Desde entonces lucharían a muerte por controlarlo. Mike Ness era uno más. En el fondo, todos se conocían. Y Wild in the Street venía a explicar unos años y una época. Salvaje, salvaje, salvaje en las calles. Las frases con las que comenzaba la canción se convirtieron en un himno, algo que comenzó muchos años antes con una película hoy de culto y con el mismo título, que sin embargo arrojaba a una aterradora sospecha: si los jóvenes toman el poder, producirán monstruos. Justifies, need the bread. En España, esa película se conoció con el título de El Presidente. Se estrenó justo en el año en que la juventud asaltó el mundo, 1968, con los jóvenes convertida en el azote del adulto y que muchos filósofos vieron como el nuevo sujeto revolucionario. Sobre la película sobrevolaba aquella famosa frase de la contracultura estadounidense que advertía que al llegar a la treintena te convertías, o casi te convertías, en tu propio enemigo. Robert Tom había escrito para Esquire un relato corto, posteriormente publicado como novela, titulado El día que todo ocurrió, baby, a partir del cual se creó toda una película. Su argumento era completamente delirante, pero expresaba mucho de los discursos de la época, algo que explica que en un primer momento Phil, uno de los grandes cantantes de la nueva izquierda, el nombre completo es Phil Ochs, se le ofreciera el papel de protagonista principal, lo que rechazó. Si el poder estaba en manos de la juventud, para el autor del relato y los guionistas, se podía expresar en algo un tanto absurdo como el ampliar la edad para votar hasta los 14 años. En la cinta, esta lucha degeneraba poco a poco en algaradas y disturbios por todo el país. Los jóvenes se hacen con el control de las calles y no dudan en utilizar la violencia para conseguir sus objetivos. Max Frost, su protagonista y líder de los sublevados, es también una estrella del rock, un protopunk, que ante la sorpresa de todos, alcanza la presidencia de Estados Unidos. Una especie de Donald Trump a la inversa, aunque igual de alocado. El sueño psicodélico se cumplía. Hay drogas gratis para todos y una libertad que avanza hacia el totalitarismo. En un momento dado, Frost proclama encabezar la sociedad hedonista más auténtica que el mundo haya conocido, lo cual es cierto. Cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad. A su vez, la canción Wild in the Street de los Circle Jerks, sino de Garland Jeffries, un cantante con conexiones en el mundo de la Velvet Underground, fue amigo íntimo de Lou Reed, a quien había conocido en el año 61 en el comedor de la Universidad de Siracusa. Los únicos dos chicos excéntricos y marginales, una pareja predestinada a conocerse, y con John Cale, con quien colaboró en un disco de título maravilloso, Vintage Violence. Sin embargo, volviendo al tema de los Circle Jerks, muchos punks y hardcore kids de todo el mundo convirtieron la versión de Circle Jerks en un clásico. No al salir aquel, sino un poco más tarde, como pasa con todo. Cuando apareció en el clásico Thrashing, una película sobre el por entonces famoso mundo del skate, que estaba tomado por punks y hardcores, no como ahora. Lo realmente sorprendente es que en esa ocasión las dos canciones, la original y la versión, se unen. Al principio de la escena es la canción de Garland, pero el momento irrumpe la realidad de Circle Jerks. Se superponen, funcionan para un mismo objetivo. Las bandas de skater se persiguen en mitad de la noche. El relato es el mismo: la violencia como amenaza en una ciudad fantasma. Hey, look, look, man. Webster. Come on. Bueno, y con este fragmento de la peli va acabando Días de Cine, digo, Años de Grisú. Espero que el programa no os haya parecido una truña, intenté que no. Gracias a si alguien lo escuchó. Y no gracias si alguien no lo escuchó, porque no me va a oír. Y el que llegue tarde lo puede escuchar en el enlace que voy a colgar en Facebook. Recuerdo que a la gente que no gracias por su participación en el sorteo de la entrada al Otero Brutal Fest que sorteé y que la tiré a la basura, es decir, se la regalé al señor X. Pues nada, muchas gracias y supongo que si mañana pierde el Oviedo de baloncesto, volverá a las ondas el domingo. Y si gana el Oviedo, pues tendré que joderme y cambiar la hora. Así que nada, hasta pronto.